Perspectivas Distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Alejandro y Antonio Cerezo, fundadores del comité que lleva su apellido, fueron reconocidos con el Premio Alemán de la Paz de Aquisgrán. En una entrevista a Radio Onda, los activistas comentan sobre la labor del Comité Cerezo en la defensa de los derechos humanos de prisioneros políticos en México. Le damos el pase a los periodistas alemanes Angela Sporting y Wolf Dieter Vogel, que conversaron en Berlín con los hermanos Cerezo sobre la guerra y la situación de los derechos humanos en México. ¿Podrían explicarnos cómo se puede caracterizar su trabajo? Pues bueno, somos una organización de derechos humanos con 11 años de trabajo. Y una de las actividades fuertes que realizamos es la documentación de la prisión política, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y otras agresiones que sufren las personas defensoras de derechos humanos. Pero también, para mencionarlo, me dijeron que están activos allá en los movimientos sociales y estudiantiles, ¿no? Sí, acompañamos y formamos el Comité Jurídico y de Derechos Humanos del Movimiento Estudiantil 132. Hemos acompañado y formado también a la Comisión de Documentación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. También formamos y acompañamos otros movimientos regionales en el estado de Chiapas, Michoacán y Hidalgo, Veracruz. ¿Podrían darnos un panorama sobre las agresiones contra defensores de derechos humanos o activistas indígenas o sociales? ¿Cuál es la situación para esta gente en México en este momento? Vamos a darles algunos números que puedan crear una imagen de la gravedad de los ataques y agresiones en contra de los defensores de derechos humanos. El total de agresiones y ataques que documentamos de enero de 2011 a mayo de 2012 son 353 ataques y agresiones contra defensores de derechos humanos. Del total de agresiones, hay 158 casos de personas o de defensores de derechos humanos detenidos por motivos políticos. Existen 29 defensores ejecutados extrajudicialmente, 38 defensores desaparecidos de manera forzada y 128 agresiones, que estamos hablando amenazas de muerte, allanamientos, seguimientos o vigilancia en contra de los defensores. La mayor parte de los casos se concentra en 4 estados: Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, perdón, son 5, Chiapas. Hay un fenómeno que a mí no tengo ninguna explicación, se llama levantados. Levantados es como un eufemismo, ¿no? Porque la palabra significa de verdad gente que desaparecen, pero ni son personas políticas, ni forman parte de alguna organización criminal, pero sin embargo existen y desaparecen mucha gente en esta forma. ¿Ustedes podrían explicarnos un poco qué está atrás de estos levantados? Quizás pueden dar un ejemplo concreto para que la gente aquí se pueda imaginar un poco más, un poco mejor cómo funciona esta cosa horrorosa. Bueno, primero hay que pensar que el término levantados, como diría Pepe Reveles, es un término que intenta borrar la responsabilidad del Estado en muchos de esos hechos. Levantados se empezó a utilizar sobre todo para las personas que desaparecen o que grupos paramilitares o grupos sin rostro, sin aparente identificación, se llevan a las personas. Levantados es una palabra que se empezó a utilizar mediáticamente. La televisión, los grandes medios, hablaba de levantados, pero no hablaba de desaparición forzada de personas. Un ejemplo concreto puede ser el caso de algunos integrantes de la familia Reyes Salazar en el Valle de Juárez, al cual decían que eran levantados por gente desconocida, pero que en realidad era una desaparición forzada. Bueno, México va a tener un nuevo presidente a partir de diciembre. Todo indica que así va a ser. ¿Qué esperan ustedes de él? Hay gente que espera que se van a retirar los militares. de los pueblos, de los territorios. Hay gente que espera que pueda negociar mejor con los carteles de narco. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, nosotros pensamos que es necesario recordar siempre el pasado y que ningún pueblo puede olvidar hechos que le atañen a su historia y a su memoria lejana y reciente. Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México cuando ordenó la represión contra el pueblo de San Salvador Atenco, contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador. Y en este operativo policíaco-militar resultaron 26 mujeres abusadas sexualmente por policías, hubo 2 personas ejecutadas extrajudicialmente y decenas de presos que además fueron torturados durante el traslado del lugar de su detención a la cárcel. ¿Algo más que se puede, tú crees que se puede esperar que Peña Nieto va a retirar los militares de la llamada guerra contra el narcotráfico? Por ahora no ha habido una declaración oficial del futuro presidente sobre retirar a los militares de la calle. Al contrario, ha declarado que va a continuar con la política de seguridad, pero que va a intentar mejorar algunos fallos. Y cabe destacar que ha contratado a un asesor externo colombiano que tiene antecedentes de desaparición forzada y vínculos con el narcotráfico en su país. ¿Crees que va a poder negociar con el narcotráfico, Enrique Peña Nieto? Esa es una visión loca que tiene la población en México. Sí, es una visión del sentido común, pero lo que notamos es que Peña Nieto va a profundizar las reformas neoliberales en el país, que necesita de la violencia para despojar a los pueblos de sus territorios e imponer proyectos transnacionales, y que lo que se conoce en Europa como narcotráfico o crimen organizado han sido más bien grupos paramilitares al servicio del Estado mexicano y de empresas transnacionales. Un poco hay que preguntar quiénes son los beneficiarios de esa violencia que se realiza. Y en algunos casos que hemos documentado, son y han sido las empresas transnacionales. Tradicionalmente el ejército en México no ha tenido una tan mala fama como los ejércitos en otros países latinoamericanos. Eso ha cambiado significativamente en esos últimos años, porque ha habido muchas violaciones de derechos humanos por parte de los militares. Y ha sido una demanda de los movimientos sociales de que los militares se puedan juzgar frente a cortes civiles. Ahora, hubo la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así que pregunta a ustedes, ¿ustedes creen que ahora va a cambiar esa práctica? ¿Se van a poder juzgar militares frente a cortes civiles? Primera pregunta. Segunda pregunta, más importante todavía, ¿ustedes consideran que eso va a cambiar algo en un país donde el 98% de los casos de los crímenes nunca son juzgados? Efectivamente, nosotros creemos que sí va a haber una modificación legal que ya está viendo, ya hay varios juicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a permitir juzgar a los militares cuando cometan delitos contra civiles por el fuero civil, o sea, no bajo la ley militar. Creemos que la tendencia es positiva. Pero como bien dices, en nuestro país, la impunidad que existe en materia de los responsables de violación a los derechos humanos es casi del 100%. Y te voy a poner un ejemplo que me parece que en muchas partes del mundo se conoce. El ejército mexicano fue responsable de la masacre del 2 de octubre de 1968. La pregunta es, ¿cuántos militares han sido castigados por esa masacre? Otra pregunta. En 1972, el ejército mexicano desapareció a Rosendo Radilla, a un campesino del estado de Guerrero, en el contexto de una lucha contra insurgente. La Comisión Interamericana falló a favor de las víctimas, es decir, confirmó la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición. ¿Cuántos militares han sido juzgados y castigados por esa desaparición forzada? Nosotros creemos que a pesar de que se puedan juzgar a través de juzgados civiles a los militares, la cantidad de militares juzgados y castigados por violaciones a los derechos humanos por motivos políticos en nuestro país no va a aumentar. A mí me parece difícil de explicar todo el fondo de esta guerra, de 70 miles de muertos, de tantos desaparecidos y todo, solamente con la meta de atacar defensores de derechos humanos y activistas, porque me parece que es como una cosa muy complicada, toda la guerra, la situación en los estados, la cooperación de políticos, narcos y todo eso. Pero ustedes están muy convencidos que, digamos, eso es la idea, la meta de la guerra, de crear confusión, crear inseguridad y de agredir defensores de derechos humanos y otros activistas indígenas y sociales. ¿Podrían explicar cómo, por qué? ¿No les parece una explicación muy fácil por una cosa muy compleja? Efectivamente es muy difícil explicar muy poco tiempo esta complejidad que vivimos en México. En primer lugar, efectivamente nosotros sostenemos que hay una estrategia de control social en el país. Esto quiere decir, como los activistas o los defensores de derechos humanos somos parte del tejido social, cuando se lanza esta estrategia contra la sociedad en su conjunto o contra la mayoría de la sociedad, nos afecta a los activistas porque somos parte de este tejido social. Somos por lo regular los primeros en manifestarnos en contra de ciertas políticas de seguridad y económicas que afectan los derechos de la población. Entonces, en esta estrategia global de control social, los activistas de derechos humanos, los defensores, somos una parte incómoda que también tiene que ser suprimida o acallada o marginalizada para evitarles la posibilidad de la denuncia. Ahora bien, ¿por qué pasa eso? Que esa es la gran pregunta que todos nos intentamos responder. Hay muchos factores para que pase esto en México: sociales, culturales, históricos, políticos. Pero hay un factor que para nosotros pesa mucho, que es el factor económico. Hay una crisis en el mundo, hay una crisis del capitalismo, y entonces las grandes empresas transnacionales, en donde participan también empresarios mexicanos, comienzan a tener políticas restrictivas de los derechos laborales de los trabajadores. Pero en países como el nuestro, de donde se extraen muchos recursos naturales para la gran industria, comienza a haber una política de despojo del territorio de las personas para extraer minerales o para extraer otro tipo de recursos naturales como el petróleo también. La única manera que ha encontrado el Estado mexicano y estas transnacionales en este momento de despojar a las personas de sus territorios y controlar o disciplinar a la sociedad, como lo diría un dictador argentino, es el terror. Y para aplicar el terror en la población, utilizan la fuerza legal del Estado, policía, ejército, pero también se crean grupos ilegales dentro del Estado que tienen la función de sembrar el terror en la población. Y ahora quisiéramos hablar un ratito sobre la situación de la izquierda. Hablamos especialmente sobre dos movimientos importantes en los últimos 1-2 años, que son el Movimiento de la Paz en Justicia y Dignidad, de Javier Sicilla, por un lado, y al otro lado, del Movimiento Estudiantil YOSAE 132. ¿Podrían explicarnos un poco cuál es la situación de estos movimientos? ¿Qué tan importancia tienen en esta situación en México? Bueno, creo que el primer movimiento, cronológicamente, el del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, tiene la gran virtud de visibilizar el problema ante el mundo de lo que estaba pasando en México. Creo que eso es innegable. Creo que la gran limitación de ese movimiento es que no ha podido empoderar a las víctimas de la violencia sociopolítica como entes autónomos que puedan por sí solos documentar, denunciar y organizarse, sobre todo junto con otras víctimas, para la transformación o para intentar transformar la realidad mexicana. Bueno, seguimos con el movimiento de los estudiantes. El movimiento de estudiantes que nace después de aproximadamente 13 años en que no existía un movimiento estudiantil tan fuerte, nace como un despertar de las conciencias de la juventud ante una evidente imposición de un candidato que hoy ha sido ratificado y legalizado su triunfo por las autoridades mexicanas. Y creo que este despertar, esta intención de transformar el país, es muy bienvenida porque es un movimiento a nivel nacional, que intenta ser nacional. Se está construyendo todavía, pero también esperamos, nuestra esperanza, es que no así como nació, una gran ola masiva de gente, no se desvanezca y como en el mar solo queden algunas pocas almejas o caracolillos de ese movimiento. El panorama que están pintando me parece bastante deprimente. Para serles sincera, quisiera saber, frente a ese panorama, ¿cuáles son los retos principales para los movimientos sociales, para la izquierda en México en los próximos años? El reto principal es lograr la unidad. Es decir, en la medida en que los diferentes movimientos sociales en México logren generar una coordinación organizativa para crear un programa de lucha único, podremos hablar de tener la capacidad de detener este proceso tan duro que estamos viviendo en nuestro país. Confiamos en que haremos ese esfuerzo y en eso reside nuestro optimismo. Creo que, bueno, agregar algo brevemente, aunque sé que no, en México no les gusta mencionarlo y en otros países tampoco, pero hay que reconocer que un movimiento que está ahora con capacidad de aglutinar a nivel nacional es el movimiento que encabeza López Obrador a través de Morena y que recientemente, el día 9 de septiembre, ha deslindado ese movimiento del partido PRD y que se abre también una nueva etapa para la izquierda, donde está por escribirse muchas cosas y que también eso pinta un panorama menos triste y un panorama mucho más amplio y masivo de una fuerza que puede ir transformando en cierta medida la realidad nacional. Sin descartar los otros espacios autónomos y que ya existen de hace varios años, como el zapatismo, como el FNLS en Michoacán, en la ciudad de las Huastecas y otros movimientos de ese tipo. López Obrador movilizó. ¿Cuánta gente estuvieron allá en el Zócalo de México? ¿Cómo era el eco? Nosotros no vimos la cifra, pero leímos todo el texto íntegro del discurso de López Obrador. Y lo que podemos decir por un mexicano que sí estuvo presente es que fue muy emotivo, que fue mucha gente, se llenó el Zócalo y por lo regular caben 500 mil todos apretados. Y bueno, López Obrador representa la esperanza para muchas personas en México. Y lo que nosotros creemos que es bueno es que siga luchando como partido o como quiera, pero que siga luchando y que se busque la unidad con todos los otros movimientos que existen para detener esta ofensiva del capital tan sangrienta que vive nuestro país.